boca dispara. Pero el 2000 te da se prepara, llenando ti, llenando tu cabeza de hip hop raga. Cámara, cámara, cámara, me trae mi mente no para. Ya no lo espera, ay, hace en tu fuerte con los pitas. Tirando palón, son vivo representante de la zona norte, mandando un saludo y para la música tropical de Alicante. Todo el que estaba antes, durante y después, se fue el 92, también el 93. La cultura crece y se hace fuerte, un de place to be, grito un esperanzador. Juba y compás de un hip, busco la salida con trascendental sativa que me guía en mi buena vida. Como el guasón prefiero la sonrisa para tirar para arriba en la eterna cuesta de enero. Con y sin dinero, te hago lo que quiero y sigo siendo el rey, tú ya lo ves. Mira cómo tira los de Ten con Maguen. Siempre represento que sienten los men en la calle con el nodo, el petardo y el parque. En el 2000 la teta se prepara, llenando tu cabeza de tipo braga. Como una metra en mi mente no para, canciones que ya mi boca dispara. En el 2000 la teta se prepara, llenando tu cabeza de tipo braga. Pero el suficientemente domina la escena. Traga duro original, pero dulce para la quenda. Entro repartiendo caña y caña para la pizza. Ya, ya, para los efectos de la hierba que lleve. Y para ver cómo hierve, ponle un poco de marrón y un mucho de verde. Líalo con arte, no es por no entretenerse. Pues si te abrir el sistema, puede joderte en un momento de inspiración. Ejercito mi pulmón con la aspiración. La pirometría, yo soy el campeón. Cuando en mi interior el humo del cañón. Con el compás, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no,